silencio en su corazón. ¿Cómo pueden haber hombres que nieguen tu existencia, oh mi Dios, si al contemplar la belleza del firmamento y oír el dulce trino de las aves, yo siento tu presencia? Y si el mundo no cree, yo creo en ti. Y aunque la ciencia te niegue, yo digo que hay.